En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Esta semana en Mucho Más que Rock and Roll he escogido un total de 15 canciones donde la voz principal en cada una de las bandas es una mujer. Directamente vamos a ir presentando temas e ir lanzando la música, porque lo importante al fin y al cabo es la música. Acabamos de escuchar Milen Rama con su tema Falsa Impotencia. Y nos vamos ahora con Fuera de Control de No Relax. Es un animal poco mordedor. he pasado directamente desde la cabecera musical habitual al tema de Mil Ramas directamente, porque queremos o quiero aprovechar el máximo de tiempo posible para hacer sonar este total de 15 temas. Penadas por la Ley estuvieron en el pueblo de Díaz, en el Toño Rock, hace unos años y venían presentando su nuevo trabajo discográfico. Este es el anterior, donde se encuentra No es No. Invitamos desde Mucho Más que Rock and Roll a darte un salto por el canal de YouTube de la banda Penadas por la Ley para que puedas ver el videoclip que sacaron de este tema. También lo emitimos en Mucho Más que Rock and Roll en nuestra parte televisiva en el momento. Estamos hablando de hace ya algunos años. El caso del hombre serio y formal nos llega de la mano de Desechables. Informal, él era un hombre, pero informal.

saber que algo voy a cambiar. Voy viviendo sin sentido, este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Porque me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar. Que no todos los días van a ser igual. No resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Algo va a explotar. Algo va a explotar en la oscuridad. Algo va a explotar en la oscuridad. Algo va a explotar. El poner un tema tras otro con tan solo presentar la canción y la banda me retrotrae a muchísimos años atrás, en otras épocas donde la radio se hacía o la hacía de otra manera para, digamos, hacer horas y horas de radio. Ahora con un programa la cosa pues cambia bastante, aunque desde el 89 que empezamos con esto de hacer radio, ha habido momentos con más presentaciones alargadas y con presentaciones más cortas. Hoy toca precisamente esa, la corta, aunque me esté alargando más de la cuenta. Rotura es la banda que viene con su tema Palabras. Yeah. hay nada especial por haber hecho hoy un programa dedicado en exclusiva a Voces Femeninas. Me apetecía hacerlo y punto. No hay nada más allá de lo que pueda ser. Bueno, sí, tal vez el reivindicar más mujeres en conciertos y festivales, que en el 90% de los casos está más ocupado por hombres que por mujeres. También es verdad que hay más bandas de hombres que de mujeres. Pero no es el caso en esta ocasión de la emisión de esta semana. Sin dejar de sentir, esto es Simulacro. Con La Madre pasamos ya a dos bandas de la mitad de las programadas para esta semana. Por cierto, no conocía a esta banda llamada La Madre, con lo cual pues ni tan mal el ir buscando más bandas con mujeres al frente de la voz. Acoso y Derriba. Cuestión de apariencia, ya se calle cuando ya. como habrás podido comprobar, mayormente las bandas que han ido sonando son más de corte punk rock, aunque hay algunas que se escapan de ese, bueno, se salen de ese género musical y son más en una onda rock, incluso más escatalíticas, podríamos decir. Pero vamos a continuar ahora con Que me quiten lo bailao, de Akrata. En esta ocasión nos llega un tema donde colaboran diferentes músicos de bandas como Inadaptados, Marea y Trastucada. No son nuestros Inadaptados de Lanzarote, son otra banda también llamada del mismo nombre, Inadaptado. Tu Pañuelo, en conjunto, donde tenemos la voz de la vocalista de Trastucada. Aquí nada ha terminado, la cabeza arriba y a seguir tu caminar. Tu melena vale menos que tus penas y el tiempo te la devolverá. Tu pañuelo, te aferraste a ese pañuelo, llevando con firmeza esa dignidad. Tu pañuelo y tu sonrisa al viento, bandera. Tu suerte, los sueños, tu gente, la ley del día a día, haciendo camino al andar. El ansia se aplaca, tu alma se deschapa, removiendo tus entrañas, soñando con tu despertar. La partida ha comenzado y las personas a tu lado son el mayor apoyo para ganar. Una sonrisa, una mirada, una caricia, una palabra, buscando en cada rinconcito las fuerzas para luchar. Tu pañuelo, te aferraste a ese pañuelo. la muerte te mira a los ojos y tú no le esquivas la mirada. Y otra batalla más, el no tener más vida que una, y te agarras como las valientes y no la piensas soltar. Tu pañuelo, te aferraste a ese pañuelo, llevando con firmeza esa dignidad. Tu pañuelo y tu sonrisa al viento, bandera de tu lucha ante la enfermedad. Por si te lo estabas preguntando, ya te lo digo desde ya mismo, porque quedan muy pocas bandas para finalizar la emisión de esta semana. No, en esta ocasión, en este programa, no he programado ninguna banda canaria con voces femeninas, que las hay y bastante. No lo hago o no lo hice por la sencilla razón de que quiero hacerlo la próxima semana con más bandas con voces femeninas y que espero que sean bandas canarias con voces femeninas, que hay que buscarlas y hay que programarlas y hay que ponerlas. Pero por el momento nos quedamos con Limando, Enamorada de la Vida. Así se llama el tema de esta banda. Enamorada de la vida, oh, oh, oh, oh. Busco sonrisas, no pido garantías, oh. Con la idea de presentar el tema y la banda, al final voy a estar justito en tiempo. No, yo creo que al final van a ser más de 15 bandas las que van a sonar en esta emisión, así que voy a buscar un par de banditas más para completar los 60 minutos de emisión de mucho más que rock and roll. De Limando nos vamos con Miss Octubre, donde también militase Alfredo de la banda Barricada, El Pájaro de las Plumas de Cristal, Miss Octubre. De cristal vive escondido en el atardecer. Si tú lo ves, te deslumbrará, pues al volar esa estrella fugaz. We'll be right back. Y además que a la vocalista de Miss Octubre la tengo por partida doble en la emisión de esta semana, porque la formación anterior de Miss Octubre, Lilith, era ella en solitario. Así que, qué menos, ¿no?, que lanzar los dos temas seguidos, aunque parezca la misma banda, pero no son la misma banda. Miss Octubre por un lado y Lilith por el otro lado. Payaso es el tema de Lilith. Circense, yo soy que sonríe aunque esté sola y tristón, sonrisa de rotulado. Cada noche salgo para hacer mi show y sé que cada vez lo haré mejor. Formo parte de un guión. Cada vez que he matado un amor, mi piel ha envejecido mucho menos de lo que envejezco yo. El payaso tiene que poner color a todo lo que se vuelve gris y oscuro en su viejo corazón. Yo soy el rey, yo soy el rey de esta patraña y tengo mucho que enseñar. Yo soy el rey, yo soy el rey que siempre gana y haciéndome mayor, y eso sirve para mentirte mejor a todos, incluido yo. Borges dijo que el pecado más atroz es negarse a ser feliz por uno mismo, y yo soy un gran pecador. Yo soy el rey, yo soy el rey de esta patraña y tengo mucho que enseñar. Creo que es tan fácil muchas veces ir programando la emisión de semana tras semana, entre que cuentas el minuto tiempo de cada una de las bandas más lo que vas a hablar, pues al final nunca sabes con exactitud, ¿vale? Que es verdad que programas algún tema que más de extra por si las moscas, pero venía tan convencido que con 15 temas iba a cuadrar los 60 minutos de programa, que al final me van a faltar un tema. Así que mientras va sonando Insolencia con sus besos de antifaz, me voy raudo y veloz a buscar otro tema con el que cerrar la emisión de esta semana. Sí que sí, al final han sido 16 temas los que han sonado esta semana. Comenzamos con Milenrama, No Relax, Penadas por la Ley, Desechables, Vulpes, Electroduendes, Rotura, Simulacro, La Madre, Ácrata, Inadaptados, Con Marea y Trastucada, Limando, Miss Octubre, Insolencia, Lilith, y cerramos la emisión de esta semana con premonición de Rabia Pérez.